Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela. Música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. Comenzamos este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América y que está llegando a los 6 años próximamente al aire aquí en Radio de la Azotea 88.7. Desde el estudio Rodolfo Walsh, siempre, cada semana nos encontramos para hablar 2 horas sobre estas temáticas que nos interesan. El arte y la cultura en la construcción de nuestra América con una impronta territorial ubicada en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires y a través de los corredores culturales que se construyen por este lado del mundo, sobre todo por esta provincia que justamente inaugura gobernador por estas horas, por estos tiempos. Aquí estamos a partir de aquella milonga de Don Atahualpa Yupanqui, cuando decía, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Y en ese camino estamos intentando abrir las ventanas del pensamiento, sobre todo para que haya mayor cantidad de ideas, de palabras, que las consumadas, que las consagradas a partir de lo hegemónico, de la sociedad de consumo, de lo que está bien. Bueno, aquí intentamos otras cosas. Y por eso Rabia al Silencio convoca voces, convoca espacios, momentos, diálogos, musicalidades, sonoridades de este lugar. Creemos que el arte y la cultura puede ser una manera de entender el mundo, también de intervenir en él para transformarlo o bien para plantear una cuestión estética, tal vez, o bien para vivir mejor en la vida. El arte y la cultura nos permite tener otras herramientas para entender lo cotidiano, la comunidad, lo que pasa diariamente. Y por eso aquí proponemos este ciclo que también inauguramos hace 6 semanas, que se llama La Cultura en Debate y hoy tendrá su episodio número 6, con la presencia de músicos y músicas aquí en el estudio para debatir sobre la cultura, sobre el rol del artista, de la artista en la actualidad, sobre el rol del Estado como agente interventor, articulador de las experiencias comunitarias. Así que tendremos una mesa, para mí, muy disfrutable, exquisita, rica en ideas y pensamientos. Es una expectativa que pongo, pero estoy seguro que así sucederá. Con la presencia en Rabia al Silencio de Sandra Crivelli, de Leo Poleto, de Sebastián Del Hoyo, de María Cecilia Casco, de Mónica de Espíritu y Pablo de Paoli, representantes de diferentes espacios musicales, diferentes géneros, y que nos podrán aportar sus ideas, sus pensamientos, sus reflexiones al aire de Rabia al Silencio y de Radio de la Azotea y todas las 12 emisoras que nos retransmiten en la provincia de Buenos Aires. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a esta búsqueda, a este horizonte que significa Rabia al Silencio, en donde la palabra es importante, pero la sonoridad y la musicalidad también. Y este inicio se da justamente con Sebastián Del Hoyo aquí sonando en Rabia al Silencio. Thank you. le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y aquí estamos en Rabia al Silencio inaugurando este episodio 6 de La Cultura en Debate, que hace 6 semanas empezamos con comunicadores y comunicadoras de la cultura, también después con teatristas, con músicos y músicas en su volumen 1, le llamamos así al primer encuentro, posteriormente con personas que se dedican a otras artes como... Bien ha propuesto este ciclo que forma parte de un intento de generar ideas, que circule la palabra. Muchas veces nos quejamos de que no se escucha mucho respecto de la pluralidad de voces, de que no aparecen otras opiniones divergentes, y nos hemos dado esta posibilidad de generar en este final de 2019 7 encuentros con 6 personas cada uno relacionados al arte y la cultura de la ciudad de Mar del Plata, para seguir pensándonos, es simplemente eso, seguir pensando el rol del artista, de la artista, para seguir imaginándonos otras respuestas a las que ya están consumadas sobre la mesa, sobre cómo funcionan las realidades del arte y la cultura en esta parte del mundo. Y en este volumen 2 de Encuentro de Músicos y Músicas, vamos a darles la bienvenida a quienes participan de esta mesa. Desde ya les digo muchísimas gracias por venir. Mi agradecimiento, mi admiración y mi querencia también para cada uno y cada una de ustedes que están por aquí. Voy a presentar de a uno y de a una y van a ir respondiendo para que se escuchen sus voces, que después se liberarán en el espacio, en el diálogo, en el debate. En primer término tengo aquí a Leo Poleto, quien es vocalista, guitarrista, compositor, también técnico de estudio de grabación, que tiene su emblemática banda Corderos, entre otras cuestiones de la música que desarrolla. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a ustedes, un placer estar aquí. Pablo De Paoli también, que es integrante de Panal Reggae, un gran hacedor en la cultura reggae de la ciudad de Mar del Plata, y rock también, y también es responsable, gestiona el espacio cultural A la Vuelta de la Esquina. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Seba, estoy muy contento. Gracias por invitarme, la verdad que es un lujo estar acá. Gracias. Bueno, también tenemos a María Cecilia Casco, quien es percusionista, cantante, que está ligada al candombe principalmente, pero también a otras músicas del mundo, como es el caso de la música francesa, y también a punto de presentar nuevas formaciones musicales, siempre también hacedora, siempre andando a través de la música. Bienvenida, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, y también Sandra Crivelli, quien es cantautora, guitarrista, cantante. Gracias por venir, Sandra. No, gracias por la convocatoria. Mónica de Espíritu, que es guitarrista, académica, docente de música, también forma parte de la UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata, como Sandra, como Pablo, también tres integrantes de la UNMAR que tenemos aquí. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, un gustazo. Aquí estamos para seguir pensando y seguir ideando futuro, ¿no? Buenísimo. Y Sebastián Del Hoyo completa la mesa de músicos y músicas, guitarrista, compositor, dedicado a la música en general, con una gran trayectoria, muchos discos editados, y la música que escuchábamos también recién era de Sebastián Del Hoyo con la banda municipal. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué tal? Muy encantado. Y pintor. Y también, sí, artista plástico, claro, claro. Apoyando la cultura desde otros... Desde otros lenguajes. Otros lugares, sí. Claro que sí. Bueno, gracias por venir desde ya. Y la primera situación que quiero proponer hoy tiene que ver con el rol del artista. Muchas veces hacemos el arte y no sabemos o no nos preguntamos el por qué hacemos arte. ¿Por qué se dedican a la música ustedes? ¿Por qué hacen arte y qué rol tiene el artista o la artista en la actualidad según sus criterios, ¿no? ¿Leo? Bueno, largo yo entonces. Muchas veces lo llamamos catarsis, es una forma de mantenerse cuerdo muchas veces ante el entorno, las cuestiones personales, y bueno, uno de esa manera lo puede llevar al arte y mantenerse un poco más sano. Esa es la intención original, aparte del hecho de que, qué sé yo, a los 11 años yo me iba a las disquerías a comprar los discos, yo ya más o menos tenía idea de que iba a ser esto el resto de mi vida. Por el lado de la función del artista, tengo dos visiones contrapuestas, porque por un lado con mi banda Corderos muchas veces tuve letras como de corte social, uh-huh, que me pareció algo, sentí que debía hacerlo, debía mostrar un poco eso porque veía las cosas muy mal. Me angustiaba y bueno, en cierta forma me inspiró. Por otro lado, también creo que el arte debe ser independiente de esas cuestiones, porque de todas formas tiene algo súper importante, que es poder mostrarle, por más que uno hable de algo, no sé, de algo surrealista, creo que puede al oyente, yo hablo de la música, no porque es lo nuestro, no sé, mostrarle a esa persona que escucha que el mundo puede ser distinto. Mm. Que también es una forma de decir, bueno, si esto puede ser así, quiere decir que esto que estoy viviendo no está bien. Son como dos formas distintas de encarar el rol del artista con respecto a lo social o al entorno, ¿no? Que también me parece que es fundamental, ¿no? Tener una postura. Mm-hmm. ¿Qué opinan los demás? Yo adhiero totalmente a lo que decís, Leo. Creo que el artista lo que tiene es esa capacidad de leer la realidad, la posibilidad de transformarla y en ese multiplicar, ¿no? Poder generar esa sensibilidad para que todos y todas podamos captar la belleza de lo cotidiano. Que eso no es un dato menor, porque tampoco creo que nosotros debemos ser artistas porque estamos en el escenario y podemos, no sé, como ser especiales, como que estamos los unos y los otros, ¿no? No creo en eso. Creo que el artista es uno más que tiene la suerte, por decirlo de algún modo, o la capacidad de leer desde su sensibilidad y de transformar esa realidad que vos decís en algo quizás bello, aunque sea algo dramático. Total. ¿No? Y entonces eso sería hasta educativo, diríamos, si queremos decirlo, para disfrutarlo, para comprenderlo o para hacer una catarsis. Bien. Sí, esta idea del arte como algo que está en constante movimiento y que genera algo en aquel que lo oye, que lo ve, que lo lee, ¿no es cierto? El conmover, me parece, que es lo que genera todo tipo de arte. Y a mí, desde mi lado, que tuve la oportunidad de, bueno, como docente de letras, vengo también por ese lado, y trabajar con adolescentes, es una pregunta que yo siempre les he hecho a los chicos y a las chicas: ¿qué es el arte para ellos? Y si consideran a la literatura como un arte, ¿no? Porque las letras quedan siempre desde un lugar, o se ve como algo, ¿no?, que no todos podemos escribir, ¿no? O la poesía como algo muy ajeno, o mismo todo tipo de arte, ¿no? Se coloca a veces en un lugar que es difícil de alcanzar. Y nosotros, yo, hemos ido con el candombe a compartir con ellos y con ellas, para que vean que esto está en nuestra ciudad y que tienen la posibilidad de acercarse, o que ahí estaría bueno para después también profundizarlo, ¿no? Esto del el rol del Estado o de los músicos y las músicas, cómo llegar a los barrios, ¿no es cierto? Cómo hacer llegar nuestra voz, ya sea desde nuestros proyectos musicales, pero también, por ejemplo, el candombe, que es una, digamos, es algo colectivo que se genera en las calles, ¿no? Pero en determinados barrios, y no llega a toda la ciudad, o no todos tenemos la posibilidad de conocer esas expresiones artísticas que son propias de, digamos, de una cultura que resiste, ¿no? Lo afrodescendiente, en este caso, con el candombe, y bueno, y todo arte que me parece que es acción, ¿no? Si lo pienso como algo, esto, que está en movimiento, que genera, que conmueve, que interpela, que, como vos decías, ¿no?, que invita a reflexionar y a percibir y a disfrutar también, ¿no?, de esto, de lo cotidiano, del día a día. Y me parece que, bueno, es muy interesante para... Son varias cosas, ¿no? Para hay que ordenar. Interesantes las ideas, sobre todo el tema del arte como algo dinámico, de la cultura. Exacto. Como algo dinámico, en movimiento, sí, en permanente construcción y reconstrucción, ¿no? Sí, porque no puedo evitar, por ejemplo, llevarlo a lo etimológico, ¿no? La cultura viene del hecho de cultivar, ¿no? De cultivar y de cuidar la naturaleza, ¿no? De ahí viene del latín, por ejemplo. El arte también es todo, son acciones, ¿no? Por eso lo del movimiento y esto, que con los proyectos siempre el arte está en constante movimiento, ¿no? Y por eso es una acción, ¿no? Él es, sí, eso. Sebastián. Sí, está bárbaro todo lo que dicen. Yo creo que el arte es una de las pocas actividades que trabaja la sensibilidad de tanto el que lo hace como el que lo recibe. Y creo que hoy en día, como está el mundo, me parece que se ha vuelto como una actividad bastante necesaria para todos. Creo que indaga, que no sé dónde había escuchado, como que pone belleza donde no la hay, más allá de si tiene palabras o si es solo música o si es solo una, no sé, una pintura, una lectura. Creo que desde esa función, el arte, creo que últimamente es una actividad muy necesaria para todos. Creo que nos lleva todo, o sea, poder tocar o poder cantar, nos lleva todo hacia el mismo lugar. Empezamos todos desde la misma meta. Entonces es como si nos emparejara a todos. Todos sentimos lo mismo, todos tenemos la misma luz adentro. Y el tema de hacer arte, o hacer una canción, o poder tocar una guitarra, o poder pintar, es un lenguaje, es un idioma, que el otro también se reconoce en él. Entonces somos espejos. Desde ahí sí, por ahí cabe en alguna posibilidad de cambiar algo. O no, pero bueno, al menos es un idioma. Uh-huh. Pablo, ¿cómo ves el tema? ¡Wow! qué emocionante estar acá. Che, la verdad que sí, yo siento que el arte y la cultura es el alimento de los pueblos, es el alimento de las almas de los pueblos, es eso que se puede sentir y contar de otra manera, es lo que le da el origen a la filosofía y hacia la historia. Me encanta, bueno, la verdad que pienso en todas estas cosas y me siento un ignaro, ¿no? A pesar de que si me pienso a mí mismo, es como que es lo único que hago, ¿eh? Y esa pregunta de por qué, ¿no? ¿Por qué lo hago? Casi todo el tiempo me lo pregunto y en mis contradicciones todo el tiempo cambia la respuesta. Debe ser que esa sensibilidad, es cierto, es mucho más que individual. Creo que es lo más colectivo que yo tengo, siento. Quizás, y yéndome un poco más a la mierda, ¿no? Cuidá las palabras. Perfecto, me parece perfecto. ¿Puede decir? ¿Sí? ¿Me puedo ir un poco más a la mierda? Sí, sí, sí. Dale. Quizás esa sensibilidad, ese, el origen del arte, sea eso que no tiene respuesta, que algunos le dicen Dios, otros le dicen, no sé, el espíritu, el alma. Universo. Esa gota, el universo, esa gota divina, quizás, ¿por qué no? Eso que nosotros no sabemos y buscamos por medio de la constante pregunta, ¿no? Y la constante contradicción, que creo que realmente es lo que nos unifica a toda la humanidad. A veces pienso en la historia del arte, ¿no? Y siento que hemos evolucionado mucho, porque hoy yo tengo posibilidades, a pesar de que bueno, después hablaremos del Estado y de las posibilidades escuetas del artista. Yo quizás en otro momento hubiese sido, no sé, pastor, pero en hoy, otra época del mundo. En otro momento del mundo. O hubiese sido, no sé, el que criaba los chanchos, una cosa así. Y hoy, nada, somos muchos más artistas. Tenemos mucho más acceso al arte y eso quizás esté transformando un poco el mundo en algo mejor, ¿no? Ay, perdón, me fui de nuevo. Muy bien. Bueno, de alguna manera cuando Leo empezó a responder sobre estas cuestiones, hablaba sobre el rol del artista, de la artista. ¿Qué opinan respecto de eso? ¿Cuál es el rol hoy en estos tiempos de tanta violencia, de tanta tensión? También Sebastián dijo algo al respecto. Mencionó a la creación de la sensibilidad en ese diálogo entre el arte, quien lo hace, quien lo recibe, en el acontecimiento que significa algo artístico. ¿Qué opinan hoy? ¿Qué rol tiene el artista o cuál debería asumir? Porque eso también es es algo que se asume personalmente, ¿no? De alguna forma. Yo no sé si es una obligación asumir, yo creo que se da ya como por derecho, ya seas artista o no. El hecho ya de ponerte a cantar o de agarrar una guitarra ya te coloca en un sitio y al volverte un poco más masivo, obviamente te toman como punto de referencia. Entonces, tal vez no sea como una obligación, pero sí el hecho natural de empatizar con el otro y bregar por lo que le pasa al otro. Si se puede ayudar, mejor. Y si mi arte se puede evolucionar con los sentimientos del otro, mejor aún. Así que yo no lo veo como una obligación, simplemente es parte de, soy parte de eso, soy parte de algo mayor, de un plan mayor. Pero interesante lo que decías respecto de la comunicación y la responsabilidad, ¿no? Autoasumida en tu caso. Claro, y porque no siempre uno tiene que estar ni con un color puesto ni con una etiqueta puesta en el pecho. O sea, somos más que eso. Pero bueno, es mi opinión, humildemente. Yo sabes que yo veo que en este momento que las cosas han cambiado tanto, por lo menos de que nosotros éramos chicos, creo que hay que aprender a leer el mundo de nuevo. Es decir, como artista, ya las cosas profundas son difíciles de absorber. ¿Por qué? Porque todo es súper dinámico, tirando a muy rápido, a muy superficial. Creo que uno, en este momento, me da la impresión que el arte, que puede decir algo, tiende más a lo satírico, a lo absurdo, para mostrar una situación dolorosa, profunda. Vos fíjate que es una cosa extraña, pero me da la impresión a mí que siendo demasiado profundo, a veces tenés el rechazo inmediato que no deja que vos puedas decir ese mensaje completo, porque no te lo van a escuchar. Ahora, yendo por otro lado, yo esto porque me gusta también otras ramas del arte, me gusta mucho el cine, uh-huh. Y me parece que las cosas más profundas en este momento están dichas con humor, con absurdo, ¿sí? Con sátira, que es una cosa muy loca, porque, qué sé yo, yo desde mi rol como cantante de corderos no me imagino haciendo una cosa así. Pero quizás el mundo ha cambiado de una manera tan radical que quizás es difícil mostrarlo desde el punto que a nosotros nos gusta mostrarlo o que nos hace más mella en el alma, ¿no? Sí, está buenísimo lo que decís. Yo también quiero sumarle a eso de que hoy más que nunca me parece que se necesitan los regionalismos en cuanto al arte. Por eso que planteás de que para mí creo que el mundo cambió también para un lado, como que en todos lados pasa lo mismo, sí, a nivel de propuestas. Sí. Y se ha perdido bastante, creo, las voces propias de cada ciudad, de cada lugar. Y ahí por ahí tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy de la cultura quizás más representativa. Si hay una cultura de Mar del Plata, que siempre es la pregunta que está dando vuelta, una identidad, cuando hablamos también de identidad de la cultura, y creo que hoy más que nunca habría que fortalecer esas corrientes, sí, ¿no? Sí, como sí, para darle un poco más de identidad y que no sea todo tan universal o tan, ¿cómo sale la palabra? Globalizado, claro. Creo que lo universal, está bien, claro, es global, porque vos fíjate que universal sí es el arte, ¿no? Porque claro, tiene que ver con las cuestiones profundas que tiene todo ser humano acá o en la China, ¿no? Exacto. Pero sí lo global, que es lo que atenta con lo que tiene cada uno. No sé, si nosotros nos ponemos a pensar en los 80, cómo apareció Rosario. Exacto. Que sí, vino con todo y tenía una onda muy particular. Nos atravesó a todos, Rosario. Pero totalmente. Fue fantástico. Córdoba también lo tiene. Uh-huh. Buenos Aires lo tiene a través del tango. Y creo que Mar del Plata es claro que aún no lo tiene. Exacto. Yo tengo una teoría ahí. A ver. Que creo que las ciudades que son muy bonitas y son más bien turísticas, sí, flaquea la parte de cultural. Ajá. Creo que pasa así a nivel mundial. Como que no es una necesidad de primera necesidad, o sea, una actividad de primera necesidad. Por ahí Rosario o Buenos Aires mismo, que son ciudades más intensas y más oscuras en algún punto, la gente hasta necesita expresarse y necesita, ¿viste? Y la gente también necesita acudir a consumir cultura y propuestas. Acá a veces pienso que la mayoría, no sé si será el caso de todos, pero como que el ocio lo ocupan con ir a pasear y estar en la playa, o sea, se asocia más todo a una cuestión que va más por el lado del surf, si querés, o algo así, y no sé si hay una necesidad imperiosa, que creo que por eso con el paso del tiempo se va diluyendo un poco lo que se llamaría la identidad marplatense o lo que uno quiera llamarle. Igual creo que hoy día pienso en muchos grupos de músicos y músicas que están creando su propia música. Sí, perfecto. Sí, sí, que están componiendo canciones, que se están animando a expresar y a, creo que esa identidad se está construyendo. Perfecto. Y sí, y tengo la oportunidad de conocer a muchos amigos y amigas y bueno, mismo me incluyo también tratando de componer, ¿no? Animándonos a expresarnos, pero es cierto que eso está en proceso y quizás son pocos los grupos, ¿no?, que están cantando sus propias canciones, pero grupos musicales del folclore, mismo del jazz o del candombe, de muchos estilos que hoy día se presentan y lo que pasa es que hoy también no es difícil no poder grabar un disco, poder materializar ese producto, ¿no? O ese arte, y es difícil también hacerlo ver o hacerlo, ¿no? Claro. Circular, mostrarlo, claro. Pero es cierto, coincido, pero también está bueno conocer que hay, que está creciendo Mar del Plata en ese sentido. Yo quería preguntar en relación un poquito a lo que dijo Pablo, que creo que leo que Pablo iba a hablar. Esto de construir una identidad, tampoco creo que sea algo que uno vaya a hacer premeditadamente, ¿no es cierto? Es algo que se va a ir generando. Por eso cuando hablamos de cultura hablamos de tiempo y espacio. Y es fundamental. Entonces, bueno, también creo y adhiero con Cecilia, porque hace bastante que vengo viendo una movida muy intensa cultural en Mar del Plata, muy heterogénea, muy, pero muy intensa. Y creo que hay escuelas que se han instalado, digamos, que han brindado, privadas y públicas, de música, de arte, que han estado, digamos, mandando un montón de gente a la comunidad con su arte, ¿no? Dando herramientas. Y que, bueno, la identidad en algún momento, no sé, obviamente los músicos más, no voy a decir más antiguos. De trayectoria. Mayor trayectoria van a ir encontrándole la vuelta. Sabemos que hay varios músicos que han hecho un acercamiento a lo que es la comunidad marplatense. Todavía yo no la percibo como tal. Escucho eso, pero me gusta esa exploración, me gusta. Pero bueno, adhiero a que es algo que está por venir, ¿no? Que todavía por ahí no sé si nosotros lo vamos a disfrutar. Es verdad que es una ciudad que viene gente del verano, qué sé yo, qué sé cuánto, pero también es verdad que yo miro carteleras para un sábado y me cuesta elegir qué propuestas ir a escuchar, porque hay varias propuestas. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Quería un poco contar mi experiencia, que es que, bueno, uno como artista a veces está en su sala de ensayo y está un poco solo. Empecé hace 4 años con un poco más de gestión cultural a través del CABE, el colectivo, ¿viste? Y realmente estoy impresionado de la calidad, de la cantidad, de la diversidad y de la extravagancia artística que hay en Mar del Plata. Con algunos amigos fuimos acá como la primera línea de reggae de la provincia también casi de la Argentina, ¿viste? Quisimos nombrar a la ciudad como la capital del reggae y todo. Hace bastante tiempo, hoy a la distancia, qué suerte que no fue así, porque me parece que Mar del Plata daba para mucho más, ¿viste? Eso era desde un enfoque muy individual, pero estoy anonadado, ¿viste? Con la cantidad de arte y cultura. Pero también no me parece casual, ni tampoco me parece... Sería muy ingenuo pensar que el arte latinoamericano, yéndonos un poco más, bastante más, ¿no?, para arriba, se nos quiera mostrar o se nos masifique como tetita, culito, culito, tetita y autito, ¿viste? Me parece que es una batalla cultural que nosotros estamos librando. No me parece que, o sea, es un monstruo grande y pisa fuerte. Son las grandes productoras, los grandes sellos, las grandes productoras de arte en todo, o sea, cine, todo, que te muestran el arte latinoamericano de una manera la cual es muy diferente a la calidad y diversidad que tenemos. Hoy acá estoy en esta mesa, la verdad, honrado porque, bueno, estoy con profesionales de primera línea y nosotros somos simplemente una ínfima parte, un granito de arena de todo lo que hay. Es impresionante. Entonces, me parece que no son, es una batalla cultural. Nosotros, nuestra identidad quizás sea eso, quizás sea tratar de tener una identidad en una ciudad donde demográficamente tiene una edad muy alta, o sea, somos más viejos que jóvenes. Y también somos más de afuera que de adentro. Bueno, yo soy marplatense, ¿no? Pero también tenemos que pensar de que acá se viene a jubilar un montón de gente de la República Argentina. Entonces, eso también nos juega como, aparte de que las grandes radios masivas, por suerte en la azotea escuchamos una música fantástica, pero en las grandes radios masivas nos encontramos que no podemos escuchar un tema de Seba o de Leo, ¿viste? O de las chicas. Pero es sin embargo, o sea, me parece que es una. No es casual. Y nosotros tenemos que hacer énfasis en eso. Y empezar un poco, ya que somos tantos, tan diversos, empezar un poco en la organización de pedido para que eso cambie. No, la verdad que yo me encontré en la UMAR también, y en la UMAR encuentro como un espacio de abrazo, un espacio de conjunto, y eso me hizo mucho bien. El colectivo cultural me hizo mucho bien, a pesar de que hoy ser un gestor cultural es casi como una misión suicida, porque uno va en contra de todo, todo parece que está en contra de que... Uno se siente un delincuente por hacer un recital a veces, ¿viste? Y tiene que ir pasando por muchas cuestiones y tiene muchos miedos y siempre como que te miran, ojo, cuidado vos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a decir? Y un poquito uno lo fue sintiendo, estos años sobre todo. Siento que Mar del Plata, la identidad de Mar del Plata justamente es esa diversidad ese constante cambio y tratar de surgir, ¿no? Porque nosotros, depende la rama política que vaya en Mar del Plata, o se pone de moda el tango, o se pone de moda el ballet, y me parece, viste, que nosotros hoy más que nunca tenemos que eso, modificarlo. Bueno, gracias. Me preguntaba si esto que están expresando, que es vislumbrar lo que puede ser en algún momento, dicen... la identidad cultural de Mar del Plata no sea eso, la identidad cultural hoy, digo, como porque sería sino como olvidar que el estado de tensión que existe actualmente entre las culturas, las expresiones, lo que no se termina de resolver, no fuera eso mismo la identidad cultural, que en realidad, si nos ponemos a pensar profundamente, deberíamos encarar por ese camino, digo. Los estadios de tensión. Hoy hablaba Cecilia del movimiento, de lo dinámico de la construcción cultural, y se me ocurría esto, ¿no? De que la cultura y la identidad cultural de Mar del Plata puede ser también o no. ¿Qué opinan ustedes? Este elemento, esta tensión de fuerzas permanentes que no se definen hacia un lugar relacionado con la territorialidad, que es una gran problemática. Por ahí la identidad, ¿no? Es no tenerla. Es una identidad que nos queda. Sí, por ahí. Yo lo que quería decir antes, yo no dudo del movimiento artístico, que tiene una fuerza increíble y una variedad, y la verdad que, como dice De Paoli, el artista a veces pone demasiado para lograr las cosas. Me parece que acá está faltando la pata de la, en este caso, la municipalidad o el Estado, como quieramos llamarlo. Porque sí, al turismo se le aporta mucho, la caja de recaudación del turismo es enorme, y también pareciera ser que el dinero está puesto ahí y no en la Secretaría de Cultura. Yo, por ejemplo, con Puyol y con Martín, hace 18 años que venimos tocando el mismo grupo, y no creo haber recibido nunca un centavo de la... O no te digo un centavo, un afiche, algo que... Un fomento, un apoyo. Claro, un apoyo. De algún tipo. Más allá de que si lo hacemos, lo que la música que hacemos nosotros es comercial o no, debería haber como una especie de cobertura o apoyo para que el artista se ocupe realmente de lo que tiene que hacer y no de las 10 cosas que se le suman a tener un proyecto en pie. Entonces ahí veo que es una ciudad enfocada para otros tipos de actividades, por eso lo relaciono con lo turístico, la playa, pero no desde el lado artístico, sino desde, pareciera ser que ahí sí aparecen los fondos y para otras cosas no. Entonces, sin ir más lejos, por ejemplo, si en este debate hubiera un representante del Estado, estaría buenísimo, porque todos más o menos pensamos lo mismo acá. Estaría faltando la pata que está del otro lado del mostrador y que venga a debatir acá y también se puedan cruzar ideas. Creo que sería bastante positivo también un cruce de ese tipo. Hemos dado un paso adelante respecto de pensar el rol del Estado como articulador, que lo acaba de proponer como temática, indirectamente, Sebastián. Lo habíamos anunciado que íbamos a hablar de eso. Bueno, respecto del Estado articulador, interesante lo que dice Sebastián. ¿Cómo ven esa posibilidad? ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado respecto de la organización de la comunidad, de lo emergente artístico y cultural? ¿Qué debería hacer la municipalidad? Seba dijo, por ejemplo, que no genera ningún elemento que fomente las actividades musicales, por lo menos. Claro, ese fue lo que yo siempre sentí. Podés tener fechas en un lugar, fechas en otro, pero mucho más de eso, no. No hay programa. No hay una programación que diga, bueno, cuántos, o por ahí como pensamos en la UMAR, cuántos cantautores hay, qué música hay y podemos generar en el Teatro Colón, que es municipal, todos los últimos fines de semana mostrar gente de acá o algo, no sé, tener un programa, un proyecto, algo. Nunca en la vida se hizo, yo no sé si, está bien, tengo más o menos somos experimentados todos, ¿no? Uh-huh. Pero acelera que es chiquita, pero mucho más que fechas yo no he recibido. O no he solicitado tampoco, pero tampoco había mucho más. No, yo creo que el problema arranca desde la necesidad imperiosa de que el Estado, o en este caso el municipio, nos dé una mano. Porque cuando entra en juego la política, es más complicado, porque uno sabe que va a ser parcial, para el lado que sea, pero va a ser parcial. Entonces va a ser quizás poco representativo de un montón de otros, artistas que quedan afuera. ¿Por qué? Porque Mar del Plata sigue siendo un pueblo grande. Si a mí, que me ven ahí en el escenario, o me ven afuera, toca que sí, pero ese es el que va a comprar pan aquí a la vuelta de mi casa. Yo le voy a pagar una entrada. Son cosas muy locas, pero que suceden acá y no sucede en una ciudad quizás más grande. Entonces, así como es un pueblo grande, también muchos se conocen. Y desde el punto de vista del político que está más arriba, lo primero que va a hacer culturalmente va a ser llamar a los amigos. Y uno lo sabe. Entonces, si está bien o está mal, no está bien. O sea, más allá de que quizás tenga una razón de llamarlo, quizás los que llamen no sean copados. Uh-huh. Pero más allá de eso, uno sabe que está quedando un montón de gente afuera, más que nada porque no los conoce, o porque no se hicieron amigos. Uh-huh. Y eso es muy loco que ocurra, porque no te da un pantallazo de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Y no da la posibilidad de un montón de artistas, porque yo soy productor, tengo un estudio de grabación, y hablaba con Pablo fuera de aire, que hay unos artistas impresionantes en Mar del Plata, de todo género, de tango, de folclore, de rock o de pop o de lo que sea, de jazz no se puede creer también lo que hay. Entonces, va ese ente cultural, ¿va a conocer toda esa gente? ¿La conoce realmente? ¿O arma una cosa simple con vení vos, vení vos, vení vos y largamos con esto? Perdón, Leo, mira. En una parte adhiero, en otra no. Creo que la cuestión de política a la que vos referís tiene que ver con lo partidario. Sí. Vos estás hablando de lo partidario. Y por otro lado, desde la UMAR, que hace 4 años que la venimos remando, también nos encontramos que a veces el Estado no solo no da, sino obstaculiza. Claro. Porque sabemos que la lucha que Pablo nos contó con las habilitaciones para los espacios, bueno, todas esas luchas se dan colectivamente. Si el Estado no se enteró, nosotros vamos a estar para informarle. Claro. Si el Estado puso un amigo, yo voy a estar para molestar y hacerle ver que está, digamos, operando de una manera, ¿no es cierto? Entonces, el Estado, la verdad que el Estado somos todos, que ese es el tema. Entonces, cuando vos te organizás y empezás a actuar, digamos, en bloque. Claro, un artista menos pasivo, digamos. Exactamente, exactamente. Algunas cosas hemos generado, y no quiero hablar de la organización porque no es la temática, pero es la única manera. Porque si no pasa lo que... Y vos sabés que yo, cuando escucho esas cosas que vos decís, porque las veo, me da una bronca, porque digo, yo siempre tengo que escuchar la misma, ¿me entendés? O sea, cambia la gestión y no me gusta, me produce enojo, no porque quiero estar yo. Sinceramente, porque quizás el palo, yo vengo de lo académico, quizás no invita a que yo esté en las fiestas populares o demás, pero me encanta ir y ver a los artistas De acá, ¿me entendés? Pero entonces nosotros tenemos que también ahí cambiar un poquitito nuestro rol, ser un poco más activos. Hay un aprendizaje muy, muy grande que ha generado todo el movimiento de músicos argentinos y músicas en estos últimos 20 años, que siempre lo repite Diego Boris, presidente del INAMU, en cada charla, y con mucho hincapié, él le pone énfasis a esta frase que reitera en cada uno de sus talleres que da, y coincido plenamente con él. El Estado, los Estados, municipal, provincial y nacional, no responden a las necesidades individuales, sino a las necesidades colectivas. Entonces, ahí hay un tema con la organización colectiva, en donde la música, lo digo como músico también, generalmente ha sido muy fragmentaria, con poca tarea de construcción colectiva por el bien común. Quizás nos falte un paso adelante en ese sentido, o más de un paso adelante, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, totalmente. Yo creo que ir cada uno por su cuenta es tirar un papelito contra una pared de hierro, ¿no? Sí, me parece muy bien. Me parece algo que yo particularmente no había tenido en cuenta, así que está buenísimo. Yo, un poco pensando también en la organización colectiva, digo, ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué es tan difícil? Y es porque creo que en una fábrica uno está, hay 100 trabajadores abajo de un galpón y se ven la cara todos los días. Nosotros no tenemos fábricas, no tenemos plazas donde agruparnos. Creo que las redes sociales nos han unificado. De hecho, yo por una publicación de conocí la UNMAR por una publicación de Instagram y caí a la asamblea a hacer 1000 preguntas en una asamblea cualquiera. Pero bueno, me parece que tiene que ver con que nosotros nos es más difícil organizarnos, porque a pesar de que muchos trabajamos en grupo, los grupos, bueno, son grupos y estamos muy separados, cada uno en su sala o en su sala de ensayo o en su lugar de actividad cultural, digamos, taller, como quieras llamarle. Entonces es más difícil. Tampoco me parece que sea casual. No conozco en ningún lado que la Plaza de las Artes se junten todos los domingos los artistas, ¿viste?, a trabajar. Y también me parece que tiene que ver con un poco de que el arte y el artista no está considerado un trabajador ni una profesión. Solo aquellos que tienen títulos universitarios y pertenecen a instituciones. Pero, y objetivamente, realmente, quizás sean los que menos arte produzcan a nivel cultural para la sociedad. Porque nada, debe ser difícil, o sea, conozco casos, amigos, que es profesores de 8 horas, y es difícil tocar los jueves, los viernes, los sábados, los domingos en 4 pueblos diferentes, como hacemos aquellos que por ahí no estamos en instituciones, que ni tenemos sueldo, claro, somos autoproductores. Uh-huh. De nuestro trabajo, somos nuestra propia fábrica, y la verdad que son fábricas muy chiquitas. Y estamos muy solitos. Por eso, la verdad que descubrir una asociación como la UMAR, la INAMU y todo eso, nos hace grandes, nos hace organizados y todo, pero creo que lo fundamental es entender que no somos considerados como trabajadores ni como profesionales. No tenemos fábricas, entonces es todo mucho más difícil a la hora de la organización colectiva. Es un doble desafío, y bueno, y estamos hablando de esto, de la batalla cultural, ¿no?, que estamos atravesando, que me parece que es desde las pinturas rupestres, no vamos a empezar. Claro. O sea, viene de lejos. Estamos, yo creo que nos ha tocado hasta una buena época y todo, y hay que aprovecharla. Bien, bueno, les mandamos un abrazo a toda la gente que está escuchando aquí en Mar del Plata y también en las 12 ciudades que retransmiten Rabia al Silencio. Manda un mensaje Javier, el remisero, dice: hola amigos, pienso que una pérdida de identidad, por ende en la cultura de la ciudad, No hay un municipio que trabaje para invertir en esta situación. Hay que analizar que la cultura abarca toda la actividad de las instituciones intermedias. Hoy tenés murgas ensayando en plazas y no en los polideportivos. El deporte en los barrios es social. ¿Por qué no competitivo? También dice Javier al Remisero, le mandamos un abrazo. También nos manda un mensaje de Jorge García, que está escuchando el programa. Muy bueno el nivel, la cultura es identidad en constante desarrollo. Nunca se termina de crearla. Muchas gracias. También les mandamos un abrazo a Ana Turner, que está viendo la transmisión por el Facebook. A Ana de Perini también. A Sole Díaz Gerea, desde allí, desde Bolívar. A Daniel Marcelo Veiga, a Daniel Palmieri, a May Sarabia y a Juan Carlos Cacho Santoro desde Necochea, que están escuchando el programa. Aquí estamos hablando sobre la cultura en debate en Rabia al Silencio, en este episodio 6, con María Cecilia Casco, Sandra Cribel y Leo Poleto, Sebastián Del Hoyo, Mónica de Espirito y Pablo de Paoli, que se encuentran aquí esbozando ideas, tratando de arreglar el mundo. Bueno, hablamos sobre el arte y la cultura y la música como una manera de expresión, como algo estético, pero también en algún momento quedó flotando lo simbólico y lo metafórico, como una manera de entender la realidad de otra forma, o algo por el estilo escuché por ahí que se hablaba, que siempre es algo de mucho debate aquí en Rabia al Silencio, un camino por el que frecuentamos, esto de poder pensar el mundo desde otro lugar. Y me imagino que si no, todo se resuelve desde lo lógico-matemático, ¿no? ¿Puede ser que todo sea en el mundo lógico-matemático? Por favor, no. Ya, esperemos que no, porque si no, nos morimos. No existiríamos. Muy claro, nos morimos más de hambre. Creo que dentro de las artes, la música esencialmente trabaja esto de la metáfora. Esto es maravilloso, esto de poder, por ejemplo, la música instrumental, ¿no? ¿Cuánto te dice la música instrumental? Desde la historia. ¿Unos tambores cuánto te dicen? Yo me acuerdo la experiencia cuando Marina Ábalos me contaba cómo surge la teoría de su padre en relación a los tambores. Que solamente dos golpes de tambor ya te paralizan la sangre. Entonces, vos decime, ¿cuánta información hay ahí, no? Y cuando esa información te atraviesa es porque es parte de tu cultura. Porque quizás esos dos golpes de tambor en, no sé, en Francia, bueno, por ahí en Francia sí, vamos a buscar otro país, no sé, en Alemania no dirían nada. Nosotros escuchamos el bombo legüero, y ya sabemos todo lo que viene, ¿no? Ya ahí hay un cacho de cultura, por decir. Así que eso también es simbólico. Sí, a mí me parece, sí, totalmente, totalmente. A mí lo que me da un poco de miedo es la inevitable superficialidad que va teniendo el arte, en especial la música. Creo que otras artes, por no ser tan populares, vienen zafando. Es decir, yo sigo leyendo libros muy buenos, hay películas pochocleras, pero seguramente las subo siempre, y sigue apareciendo cine alucinante, clase B, clase Z, lo que vos quieras, ¿viste? Pero aparecen cosas de muchísima calidad, independientes. Y con la música no pasa. Eso va generando también una costumbre en el oído. A mucha gente que creció conmigo y que cuando éramos pibes, adolescentes, escuchábamos rock progresivo, por ejemplo, que era una cosa difícil de escuchar, ahora es imposible de escuchar. Entonces, sin llegar a esos extremos, uno se da cuenta, como bien lo decía Pablo, que nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, que dice la misma frase durante toda la canción, sobre un ritmo repetitivo, se volvió como tan simple y poco complejo que es muy difícil que pueda decir algo emotivamente, emocionalmente. Uh-huh. Eso es lo que a mí más miedo me da, porque ante un arte tan popular es inevitable que se vuelva como más simple. De hecho, vos decías de la música instrumental. Antes era toda la música instrumental. Después hubo que ponerle palabras, incluso en géneros populares, porque si uno va a principios del siglo pasado, el tango era instrumental, y después hubo que ponerle estribillistas, y después ya eran las canciones completas, que a mí me encantan, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Está buenísimo y lo veo muchísimo más complejo que mucha música actual. Igual, en relación a lo que decís, yo tengo una gran contradicción. porque todo eso que vos mencionás, cha cha cha cha cha cha, más allá del texto, que no lo voy a repetir porque lo dijo muy bien Pablo, eso representa a alguien, ¿viste? Entonces yo digo, yo quiero tener la capacidad de leer eso que está diciendo. Totalmente, y, claro. Y si soy un artista, poder, digamos, como interpelar con una, con digamos, con una propuesta, pero tener la sensibilidad de leer qué me dicen ahí. Yo he sido docente muchos años de mi vida. Bueno, y los pibes, ¿qué te traían? La cumbia villera. Yo la cumbia villera, a mí medio como que, viste, me daba como cosita. Me hice la fruncida un mes, pero después tuve que empezar a escuchar cumbia villera para entender qué les pasaba, porque ellos a mí no me iban a entender nunca. Pero esa capacidad, esa plasticidad, la tenemos que desarrollar. No es que yo voy a imponer, digamos. No voy si a imponer. Vos los entendés a ellos, seguramente ellos sí te van a entender. Quiero aclarar que a mí me encanta el trap. Sí, y que tuve una banda de rap cuando era pibe. O sea, que me cuesta el reggaetón, no lo voy a negar. Que me cuesta la falta de poesía, no lo voy a negar. Me cuesta y me molesta. O sea, a ver, me molesta que las grandes empresas internacionales muestren eso. Pero también quiero salvar y aclarar que a todo movimiento de estos, los mismos pibes hacen la contrapropuesta. Y entonces tenemos reggaetón zarpado, que dice cosas zarpadas. Tenemos una nueva gama de pibes que hacen trap en su casa con las computadoras, que no necesitan ni organizar un ensayo como hacemos nosotros, que es un, ¿viste? Es un trastorno, un ensayo, y te sacan una música que, nada, a mí me llena de emoción, que ¿viste? No sé, ¿escucharon Wash, no sé, la verdad, me emociona, lo escucho. Claro. Y otros tantos traperos y raperos que siento que también rompen con eso y le hacen la guerra a eso mismo. Pero bueno, entendamos de que la música se nos es un negocio tan grande, tan millonario, y nosotros nos mantienen tan ignaros, a pesar de que estamos, bueno, estoy rodeado de profesores, de genios del rock, del jazz, de la música popular, sin embargo, no, o sea, nos mantienen ignaros y nos mantienen en nuestras pequeñas fabriquitas, casi prohibidas, casi pymes olvidadas, viste, por el Estado. No me parece que sea casual, lo repito, pero también me parece que hay que darle la derecha a los pibes, estos, que también están haciendo la que hay que hacer y están donde tienen que estar. Es la realidad imperante ahora. A mí lo que me, para un artista o para lo que sea, es un desafío. Pues de repente, si uno quiere entrenar la tolerancia, está bárbaro entrenarlo con un reggaetón. Porque de repente al que le gusta la armonía, la melodía, las guitarras afinadas, la voz afinadita y todo, es un desafío. Y el hecho de poder escucharlo, al menos, es una cuestión de expresión del otro también. Es tan ser humano como yo, lo tengo que escuchar, lo quiero escuchar. Entonces, ni siquiera él tiene ni que subir ni bajar, simplemente tengo que ser. Por ahí me fui más a la mierda que vos. Pienso que pero, no es lo mismo un reggaetón construido en un barrio por un pibe o una piba que un reggaetón fabricado en un estudio de grabación de un sello discográfico de Nueva York, que después nos lo meten por el oído a presión. Quizás por ahí estaría bueno diferenciar, ¿no? Esa construcción, desde qué lugar, si se construye desde una mercancía o de una expresión de un barrio para poder decir la palabra en sectores oprimidos o sectores marginales de la sociedad. Yo lo tomo desde ahí, desde el origen. Eso no lo inventó un estudio, lo debe haber inventado alguien que quiso, que se quería expresar y así nació. Después lo habrán cosificado. Pero desde el inicio es alguien que se quiso expresar. Claro, entonces, desde ahí, sí, para mí es un desafío poner el oído. Claro. Entonces, a mí también me da vuelo como artista. Primero como ser humano y después como artista. Sí, a mí me parece, todas estas músicas o todas estas expresiones artísticas me parecen un emergente más social que musical. A mí me suena a lo que pasó con el punk en el 70 y pico, que dejó mucho artísticamente y muy poco musicalmente. Es decir, tenía que venir a romper algo porque si no tocaban cinco que tocaban fenómeno y no podía tocar más nadie. Entonces vinieron los Punk con los instrumentos desafinados y dijeron, yo también puedo tocar. Y eso está fenómeno, artísticamente y hasta socialmente. Ahora, musicalmente, no existe. No existe. No existe. No, no, no está. Música es algo muy claro. Tiene tres componentes. Utilicen los tres componentes, por lo menos, muchachos. No te pongas mal, Leo, tranquilo. Ya me hicieron calentar. Y bueno, es así. Es... ¿Cuáles son los tres componentes, Leo? El ritmo. Va a haber un debate. Vos sos capo en el estudio. Tres componentes, sí, me quedé pensando. Claro, melodía, armonía y ritmo. No, yo quería decir que creo que esto existió siempre, no sé si es de ahora. Porque en los 70 estaba Palito Ortega también. O sea, lo que creo que ocurría antes... Y ahora que, también. Y sigue estando. Y ahora están los hijos. Peor. Bueno, pero Pero por ahí en esa época también estaba Piazzolla. O sea, y se escuchaban y uno podía elegir. Por ahí lo que está pasando ahora es que se acallaron o se fueron apagando otras voces y quedó la... Yo no reniego de la cumbia, no reniego de nada. Creo que se tendrían que escuchar todas las vertientes... Las populares, las sociales, pero más o menos en su justa medida. No que quede una sola voz, ¿viste? Y esa sea la verdad y todo lo demás queda como atenuado. Sí. Coincido. Lo único que veo de bueno en todo este asunto es que la globalización que hace 20 años hacía que escuchemos el mismo tema de Ricky Martin en 10 idiomas distintos. Sí. Ahora te da la posibilidad de, a un clic, ¿sí? O a tocar la pantalla, de escuchar música de cualquier lugar del mundo, sí. Instantáneamente. Uno tiene en el teléfono la cultura de la humanidad acá. Loco, ¿por qué escuchamos siempre lo mismo? Sí, ¿por qué ahí, vemos siempre? Ahí disiento. Porque creo que siempre sigue siendo un problema económico. O sea, en Londres a mí no me van a escuchar. O sea... hay siempre una cuestión de que uno dice que es libre, pero también está pago los lugares en Internet y en Spotify. Pero o si sea, vos lo buscás, está. Claro, si vos pones, quiero escuchar folclore ruso, va a aparecer el folclore ruso. Pero por eso claro. Nos mantienen ignaros, por eso nos mantienen ignaros. Y ahí coincido con Seba. Me parece que es la transformación de la industria. Bueno, nada, me parece que hay que cuidarnos porque en esta transformación... Nos van a comer 20 años mínimo, hasta que nos avivemos y cobremos. Esto lo escuché, me lo dijiste vos, me parece, Seba. Claro, porque uno, antes, ponele, nosotros éramos 30 bandas de reggae, ¿no? Bueno, una la pegó, los Cafres, listo, bueno, la pegaron los Cafres, ya está. Los demás, vamos a tocar gratis por el Pancho y la Coca, no dormimos y bueno, y seguimos. Hoy por hoy, nada, es como que también hay que ver... ¿Cómo es? Porque, ¿y quién la pega? ¿Y quién nos escucha? Y mismo nosotros tenemos compañeros que son sucesos en internet y no pueden armar una fecha acá en Mar del Plata. Y tenemos compañeros que viajan por todo el mundo, o sea, tocando, y tienen, no sé, 500 seguidores en Instagram. Porque no saben usar las redes, claro. Los medios de pago, claro. Porque veo que también es todo pago. Totalmente. O sea, nosotros que estamos tratando de utilizar las redes, nos estamos dando cuenta que sin guita, me parece que no van. Claro. Exacto. Y volvemos al mismo tema de siempre, de que nosotros, los artistas independientes, no tenemos fomento, no tenemos fábrica, no tenemos trabajo. Uh-huh. Acá me están escribiendo que toquemos el tema de la Plaza del Agua. ¿Qué pasó con lo de la Plaza del Agua? No tengo ni idea. La Plaza del Agua, bueno, hay una propuesta que se presentó en el Consejo Deliberante para privatizarla por 15 años. Fue algo propulsado por Carlos Arroyo y su gente para dársela al Grupo Clarín por 15 años. Eso no prosperó en el Consejo Deliberante, se pudo retener por movilización de la gente de la cultura y demás. Pero bueno, ya hablaremos en algún momento porque es en definitiva la utilización de los espacios públicos que también podríamos hablar. Por ejemplo, en el caso de la murga, del candombe, de los grupos de tambores, que hay en Mar del Plata también es una problemática de siempre, ¿no? La utilización de los espacios públicos. Y ahí le quería preguntar a Cecilia, que está más cercana a la cultura de la murga y el candombe, ¿cómo lo has vivido esto y cómo lo pensás, esto de la utilización de los espacios públicos? Sí, yo hace ya 5 años que empecé a formar parte de la comparsa Manuaí, que hoy están ensayando en la Plaza Pueyrredón, Libertad y Maipú. Y nosotros hemos tenido persecución de vecinos, de todo tipo, por una cuestión de no permitir esa expresión en una plaza, ¿no? Que es una vez a la semana, que es compartir, que se invita a la comunidad, al barrio, a formar parte, a escuchar, a simplemente conocer de qué va esta cultura. Y bueno, fue una lucha constante. Después nos trasladamos a la Plaza del Museo del Mar, ahí al frente, y ahora de nuevo están ensayando. Yo ahora viajé con ellos, tuve la oportunidad de viajar a Uruguay, a Montevideo, a la llamada del patrimonio, que es... Bueno, se hace todos los años, se conmemora, se festeja, se celebra el Día del Afrodescendiente y ahí tenemos todas las comparsas de Uruguay y bueno, nosotros participamos como una comparsa de Argentina y tuvimos la oportunidad de expresarnos a partir de los tambores, ¿no? En las calles de Montevideo y bueno, fue una experiencia maravillosa. Y hoy se está pensando, bueno, ¿qué pasa con Mar del Plata? En San Telmo se hacen llamadas, en Tandil, y Mar del Plata todavía no tiene o no ha tenido la oportunidad. Bueno, sí, el año pasado las mujeres, el círculo, la círcula, ¿no?, de mujeres candomberas, yo no formo parte, pero bueno, son mis amigas y realmente han organizado una llamada que han venido mujeres de todo el país y fue increíble. No sé si se enteraron, tuvieron la oportunidad de pasar... fue maravilloso. Y bueno, de a poco esto, ¿no? Como recuperando los espacios públicos, pero es muy difícil poder expresarse. Hoy, por suerte, digamos, se destina o las plazas están abiertas a los ensayos, ¿no? En la vía pública, pero bueno, es todavía una lucha, ¿no? A seguir bueno, apostando. Cuando hablábamos del Estado también tiene que ver con esto, ¿no? Con promover espacios para que pasen, para que la situación sea, para que el arte y la cultura tenga su posibilidad, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿por qué no hay interés de la Secretaría de Cultura en promover estas cosas? Abro la mesa. Es una buena pregunta. Mirá, creo que por falta de visión, si incluso Mar del Plata está prácticamente orientado hacia... el turismo. Bien. Y tampoco se le da, con cierto conocimiento de causa, un lugar el que tendría que tener el puerto, por ejemplo, y que tuvo en un momento. Perfecto. Es como que pasó todo a segundo plano y lo único que se le presta atención es esos 2 meses, 3 meses del verano en el turismo. Es como muy acotado. Uh-huh. Yo creo que es una falta de visión, porque, o sea, ya que no tomen en cuenta el puerto es gravísimo. Creo que la cultura es un poco más liviano, es un intangible, es más difícil vender, sí. Pero si está, se puede lograr. Nada, una cosa muy simple, acá vino Madonna a tocar a Argentina hace muchos años, uh-huh. Y cuando fue a tocar a Córdoba, tocó Banda 21 de telonero, es decir, una banda cordobesa. Perfecto. ¿Por qué cuando no, si viene un artista de Buenos Aires no puede tocar alguien del mismo palo de Mar del Plata? Uh-huh. Y que esa sea la forma de laburar acá. No cuesta nada, uno sabe que no cuesta nada. Yo he tocado en el municipio de La Costa con, La Mancha de Rolando, Catupecu o lo que sea. Y te dan un lugarcito más chico, más grande o lo que sea. Quizás claro. No tenés el super monitoreo, claro. Pero vos vas, salís te convocan, y tocás. Por lo menos te convocan. Claro. Pero te puedo decir algo, yo no creo que sea la corta visión. Yo creo que es una cuestión ideológica. Pero ha pasado no con hacer... gobiernos de todo tipo. Y pero no hacer no. También es una postura forma ideológica, es una forma de hacer, ¿no? Porque... ¿Qué pasa con la gente empoderada que se puede expresar en los espacios públicos, que se puede organizar con otras personas? ¿Qué riesgo puede traer para el Estado, para los gobiernos? Mete miedo, como los candombes de la Revolución de Mayo. Se escuchaban los tambores y ya estaban temblando. Bueno, ¿no tuvimos una secuencia este mismo año con músicos callejeros que fueron golpeados, encarcelados, sí, humillados. Yo... Como si fuesen le secuestraron la guitarra. Le secuestraron la guitarra. Fue tremendo. Bueno, no me parece, o sea, no me parece que sea algo. Hacer nada a veces es peor que hacer. Lo vivimos estos últimos tiempos. La verdad que Mar del Plata. Yo este año toqué 2 veces en Villa Gesell. Zarpado, con un escenario, con paga para la Secretaría de Turismo y tuve que ir y acercarme, a pesar de que, nada, uno por ahí no le gusta ir a chupar las medias del tipo que te contrata, tuve que ir porque me quedé impactado con la producción, con el agasajo al artista, con el buen trato. O sea, quiere decir que se puede, no quiere decir que es imposible. Exacto. Y yo vi esa ciudad en, no sé, el 12 de octubre, que parecía el mejor día de enero de acá de Mar del Plata. Toda la gente laburando, todo. Tuve que ir a decirle al secretario de Turismo, le digo, loco, ¿quién sos que haces esto? Que entendés que el turismo, o sea, que haces cultura y sos el secretario de Turismo. Y me dice, y la cultura trae turismo, me dice, tampoco, viste, hasta como que algo le digo, como que era... perdoname, le digo, gracias, porque la verdad no entendía, o sea, a veces lo que está bien hecho parece tan raro que uno, y claro, el tipo tiene la ciudad, la tiene estallada, todo el, o sea, hace lo de los motoqueros con el heavy metal, hace el festival de reggae, y claro, y nos trae a nosotros, que es re loco, porque yo también nos trajo de Mar del Plata, que podría traer a uno de Buenos Aires, ¿viste? Y como que también enfocan eso. Claro. No, se puede hacer, es una cuestión de convicción. Acá sí es cierto que a veces, coincido con vos, Leo, de que hubo falta de visión, seguro que hubo, pero también... Sí, hubo a propósito, no hago nada porque prefiero el cholulismo. El arte te hace pensar, eso está claro. Pero yo creo que también el arte te puede hacer el diferencial para que la gente tenga más ganas de venir, tenga ganas de ver otra cosa, de ver algo distinto, por más que sea un complemento al principio, ¿no? Porque que siga siendo el turismo, bueno, está bien. Ponele que el turismo sea lo más importante de la ciudad, pero no es lo único. Y sin duda el turismo solo no se sostiene. Uno cuando viaja a otro lado, uno quiere, qué sé yo, uno va a otro país. A consumir, claro. Pero uno quiere saber cómo son las costumbres, cómo es la comida, cómo es la música. Claro. Cómo son todas las costumbres locales. Y eso lo tenemos que brindar. Tiene que existir, obviamente, eso va a llevar un tiempo. Pero hay unas cosas alucinantes que está bueno que se conozcan. Y hasta incluso Mendoza está ahora con una movida musical alucinante que un poco la pegaron al vino. Claro. ¿Sí? Están un poco haciendo la movida del vino y el arte. La ruta del vino. Para levantar la venta del vino, porque se le fue también, obviamente, el tema de la cerveza artesanal. Claro. Pero ellos, para levantar el consumo del vino, pusieron arte. Claro. Entonces, nada, hagámoslo nosotros también. Justo cuando se está poniendo más picante la conversación, tenemos que decir que se nos terminó el tiempo de este episodio 6 de La Cultura en Debate. Muy interesante todo lo charlado y queda mucho dando vueltas también para seguir profundizando, reflexionando, analizando, intercambiando. Lo más importante es que la palabra fluya, que podamos tener este tipo de intercambios, es la propuesta de Rabia al Silencio. Y para finalizar, tomé nota de algunos conceptos, algunas frases que nos han dejado cada quien ha participado aquí y se los voy a compartir. Vamos a ver si coinciden o no con esta selección antojadiza absolutamente que he hecho de algunos elementos simbólicos. En el caso de María Cecilia Casco, en el comienzo de la charla nomás ya planteó algo que me parece importante rescatarlo de toda esta conversación que hemos tenido. El arte y la cultura hay que entenderlos como algo dinámico y en constante movimiento. eso nos puso también un eje, un horizonte respecto de lo que estamos hablando, y fue muy interesante. Alucinante además que venga desde una percusionista, eso me parece, ¿no? Obvio. Sandra Crivelli también está aquí, expresó que el arte es un lenguaje, un idioma con el que el otro se reconoce y se construye una especie de espejo. Eso también. Somos espejos como artistas, y me pareció también muy significativo. También todo lo relacionado a la responsabilidad que tiene el artista, la artista, a la hora de hacer lo que hace por el espacio de poder. Esto ya lo estoy autocompletando en mi pensamiento, pero imagino que te referías a eso, a ese espacio de poder también que tiene alguien que es escuchado por muchas personas, ¿no? Y que tiene la posibilidad de reproducir su voz más grande, ¿no? Ante un público espectador. Bueno, Leo Poletto, por aquí, ya tenía todo resuelto que iba a rescatar, que era el arte nos permite mantenernos un poco más sanos, que también lo dijo al comienzo, me pareció muy, muy interesante, pero también expresó, hay que aprender a leer el mundo de nuevo. Y eso también me quedó dando vueltas y me generó una problematización. Me vas a pagar las sesiones de psicología. Gracias, Leo, por esto. No, pero sobre el final de esta charla también dijo, el arte nos hace pensar. El arte nos hace pensar. Y qué importante que es pensar y pensarnos con la participación de todos y todas quienes estamos aquí. Sebastián Del Hoyo expresó, el arte nos permite trabajar la sensibilidad y hoy como está el mundo es algo bastante necesario para todos. Contundente expresión, también pensando en el contexto general, en la coyuntura de Latinoamérica, del mundo, en estos tiempos violentos que nos tocan vivir. Y nos queda Mónica de Espíritu, que expresó, cuando hablamos de cultura, hablamos de tiempo y espacio. Y este tiempo en Mar del Plata ha demostrado la calidad y la heterogeneidad de las propuestas que existen. Me pareció también muy valioso porque refiere justamente a la territorialidad del arte y la cultura. Bueno, Fray Beto, muy amigo de Paulo Freire, decía, la cabeza piensa donde los pies pisan. Y entonces pensaba que el arte y la cultura también, como será un microprograma pronto de música que les anticipo que habrá aquí en Radio de la Azotea, que se llama Geografías Musicales, la música suena cuando los pies pisan, tendrá el lema, aprovechando este pensamiento, esta idea de Fray Beto que se mencionaba. Así que muchas gracias, Mónica, por estos pensamientos, entre otros. Y Pablo De Paoli dijo que el arte y la cultura son el alimento de las almas de los pueblos. Ay, qué suerte que no elegiste lo de la tetita y culito. Tenías miedo. Mis contradicciones. Claro, te había dejado para el final. Era muy posible que eso hubiera sucedido. Fuera del aire. Y también dijo Pablo, que me quedó flotando, la música, la experiencia musical es lo más colectivo de todo lo que yo hago. La experiencia colectiva de lo musical, ¿no? Es una invitación. Sí, la verdad, y hoy por hoy, creo que justamente lo que más hay que alimentar es eso, es lo colectivo. Lo individual, me parece que ya fue. Lo individual ya fue. En la filosofía vieron que hay tiempos en donde, nada, viene el modernismo, el neoliberalismo. Bueno, hoy me parece que viene lo colectivo porque se nos viene el mar encima, se nos viene el cielo encima y nos explota la tierra. Básicamente, a mí me encanta hablar de la cultura y todo, pero la cultura viene del cultivo. Si no podemos cultivar una lechuga, no vamos a poder hacer nada. Así que en lo colectivo nos tenemos que encontrar, más allá de que para defender nuestro trabajo, nuestra fábrica y todo, tenemos que tomar un poco más de conciencia. Yo vengo de estar en contacto con la gente de Aluvión, que es un grupo de chicos de 14 años a 18 que militan, y la verdad que me sentí que estaba meando fuera el tarro. que en lo colectivo me tengo que encontrar con la naturaleza, me tengo que dejarme de ser músico, dejarme de ser gestor, dejarme de ser lo que sea, y ser parte de ese colectivo que quiere salvar al mundo, que nos quiere salvar a nosotros mismos. Nos explota la tierra, nos explota el cielo. Así que es en lo que yo me encuentro con lo colectivo, la música, pero me parece que es lo más importante hoy construir lo colectivo más que lo individual. Muy interesante. Sí, yo me sumo a las palabras de Pablo. Estoy de acuerdo con lo colectivo y también estoy de acuerdo con lo interdisciplinario. Mm. Me parece que los artistas juntos sí, somos un montón y está buenísimo. Creo que se tiene que sumar al debate y al empuje la otra pata, que es a veces la del Estado, la que promueve lo que los artistas hacen, porque si no es como que estamos hablando siempre entre nosotros y tenemos mucha voluntad, pero como que no terminamos de solucionar las cosas. O sea, lo colectivo me parece bárbaro, con más integrantes, que no sea solo el artista. Tenemos que generar políticos y amigarnos con ellos. Totalmente. Amar de nuevo a la política y a los políticos, que es la manera de transformación de las grandes cosas, y totalmente, nos van a dar los subsidios y nos van a frenar las fábricas que están contaminando y van a abrir aquellas que nos pueden salvar. Alguna vez escuché, cuando tenía 18 años, a Vicente Feliú escribir: la política es como un arte del arco iris. Justamente cuando estábamos llegando al fin de la década del 90 y toda la crisis humanitaria que hubo en Argentina y demás, y siempre me pregunté por qué escribía eso Vicente, por qué escribía eso Vicente. Todavía me lo sigo preguntando, y cada vez que pasa el tiempo aparecen nuevas respuestas, y eso es lo interesante del dinamismo del pensamiento, siempre entrar en contradicción. Muchas gracias por haber venido hoy, la verdad que he disfrutado muchísimo de esta charla y seguramente los y las oyentes también. Gracias por estar aquí, gracias por seguir alimentando el pensamiento crítico, la reflexión y el intercambio de ideas para construir un panorama mejor desde el arte y la cultura. Gracias a vos, gracias a todos. Gracias. Gracias. Un placer. Gracias. Bueno, ¿fue tan terrible? No. No, no. No. Aquí han estado María Cecilia Casco, Sandra Crivelli, Leo Poleto, Sebastián Del Hoyo, Mónica de Espirito y Pablo De Paoli en el episodio 6 de La Cultura en Debate, Músicos y Músicas en Rabia al Silencio. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Bueno, soy Vicente Feliú, trovador cubano. Pues un saludo grande a los oyentes y a los cómplices de Rabia al Silencio. Un abrazo. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¿Aló, aló? ¿Hay alguien ahí? Todos los miércoles, de 21 a 23, hacemos El Despeje. El Despeje. El Despeje. El Despeje. Un intento un poco más sofisticado que hablar del tiempo. Somos un montón. Jorge Linalo, Coco, Majo Foster, Aldana Aren, Andrea Torrichella, Paola Galano. Sí, no puedo improvisar. Todos los miércoles, de 21 a 23, las locas de la azotea hacen El Despeje. ¿Y ellas? ¿Dónde están? ¿Llegarán? Ay, dale que nos despejamos. Es tarde, es miércoles. El Despeje. Radio Comunitaria de la Azotea. Estamos en A Cooperar, Asociación Cooperativa Regional.

que pagases alto. ¿Cuánto más vas a seguir condenándote a vivir así? Sos libre de culpa y cargo. Nube imán, nube talismán. Siempre habrá alguien dando vueltas, pero no se acercará, pues lo mantendrá a una distancia prudencial. Estamos escuchando a Nacho Faciglione, que mañana presentará su primer disco de estudio llamado Astronauta Perdido, en la bodega del Teatro Auditorium de Mar del Plata, a partir de las 21:30, un momento muy importante para un músico cuando se da la presentación de un disco, pero mucho más cuando se trata del primero de todos ellos, del primer disco de estudio. Y estamos aquí justamente con Nacho, que nos va a contar de qué se trata este material. En principio, darte la bienvenida, Nacho. Gracias por venir a Rabia al Silencio. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Bueno, ya llegó el día, porque un disco se prepara con mucho tiempo. ¿Cuánto estuviste trabajando en este Astronauta Perdido? Fue un proceso que llevó su tiempo. Comenzamos a grabar el disco en abril del 2017 y terminamos de grabar 2 años después. Y luego vino todo eso de la edición, mezcla y masterización, esos procesos que hacen que el disco suene como tiene que sonar, ¿no? Que lleva bastante trabajo. Me acuerdo que al principio yo pensaba que iba a tardar, no sé, 1 año con toda la furia. Ese año se convirtió en 2 años y medio. Pero estuvo bueno eso también, porque me permitió encarar... Bueno, se tardó un poco por una cuestión económica, cuestiones de tiempos míos, de los músicos que participaron, pero estuvo bueno porque es como que lo encaré en diferentes etapas, como con distintas cabezas, teniendo tiempo de procesar lo que había aprendido con lo que venía haciendo, ¿no? Me permití encarar las cosas de otra forma, tuve tiempo para plantearme estrategias así de trabajo que... Sí, además, me imagino que en 2 años y medio tu perspectiva sobre la música fue transformándose con el paso del tiempo y la experiencia de ir grabando, de recorrer el camino que lleva a un disco, ¿no? Sí, sí, realmente. Sí, sí, sí. Sí, fue un proceso bastante enriquecedor en varios sentidos. Me fui involucrando cada vez más en las diferentes... partes de la cosa y estuvo buenísimo. Al principio como que me metía por ahí, hasta ahí, con algunos temas, pero después, bueno, no, ya me fui zambullendo, animando a meterme en la mezcla y demás. Y estuvo bueno. Astronauta Perdido se llama el disco. ¿Es autorreferencial, Nacho? En cierto modo. venía pensando que... siempre creí que mis canciones eran autorreferenciales y creo que si bien hay algo de eso, noto que muchas veces por ahí parto capaz de algo que me pasó a mí, pero después la canción sigue un rumbo que no tiene por ahí precisamente demasiado que ver con mi realidad, qué sé yo. Pero algo de eso hay, pero hasta ahí. Claro. ¿Por qué se llama así el disco, entonces? Lleva seguramente... un motivo, una canción, algo que lo referencia para que este sea el título de tu primer disco. Sí, mira, es el nombre de una de las canciones del disco, de la primera canción del disco. Y es un título que le puse a esta canción medio en chiste, porque me causaba un poco de gracia la imagen, ¿no? De Astronauta Perdido. Una canción que habla de alguien que por ahí fantasea y de pronto, sin darse cuenta, se alejó del lugar donde está, o sea, del planeta Tierra, y está como perdido, ¿sí? En cualquier parte, como en medio de la nada, así como aislado del mundo. Y una cosa llevó a la otra, surgió esta imagen y quedó para la canción. Y para el disco fue el único título en el que pude pensar como seriamente, si bien fue al final que me decidí y dije este. No me convencía, pero fue el único que me cerró bastante, salvo al último momento, cuando ya lo tenía que definir, que yo googleaba, viste, astronauta perdido, y apareció otro que era cosmonauta fantasma. Era un concepto de Cano y sonaba como más sofisticado, qué sé yo. Y lo pensé porque también era divertido, ya que había tardado tanto el proceso de la grabación. Era el astronauta perdido, fácilmente podría haberse convertido en un... haber muerto y convertido en un fantasma. En el camino. Pero me convencieron de que astronauta perdido estaba bien y me alegro. Buenísimo. Y aquí no solamente escuchamos la música del disco Astronauta Perdido de Nacho Faciglione, sino que tuvo la gentileza, a un día de la presentación oficial de este disco en la bodega del Teatro Auditorium, de venir con la guitarra para cantar, en este caso en soledad, porque en el disco está vestido con una instrumentación, ¿verdad? Así es, así es. En el disco participan dos músicos increíbles con los que tengo el honor de tocar desde noviembre del 2016, fue la primera fecha. Los convoqué para hacer unos temas en una presentación que tenía luego de un parate largo, y no sé por qué aún se engancharon con esta música, y de pronto estábamos haciendo unos cuantos temas y no tardamos en ver que estaba bueno grabarlos. Y después hay invitados de lujo en el disco, en la canción que lleva este nombre, ¿no? Astronauta Perdido, participa Mauro Scandali en guitarra eléctrica, Nina Serravalle en coros. Después hay un tema en el que graba su violín Anaí Meléndez, una gran violinista, que además con la cual además hicimos un arreglo entre comillas, ¿no? Pero sí, no, está bien, un arreglo de palmas, una percusión así con palmas, y que yo que estuvo divertidísimo grabar. Buenísimo. ¿Nos vas a interpretar alguna de las canciones que integran este disco? Dale, vamos con Astronauta Perdido. Dale. Caes una y otra vez en la misma trampa, y hace rato ya que lo sabes. Pero no podés parar tu cabeza a tiempo, no la ves venir y patinás. Cuando te querés acordar, no estás más en la tierra, ya te fuiste a la mierda. Que acabas de crear, no te queda más nada, estás solo en el medio de la nada, solo. Solo. Dejas pasar un millón de oportunidades de hacer lo que te conviene hacer, para dejar de soñar y empezar por fin a vivir tu vida de verdad. Te querés acordar, no estás más en la tierra, ya te fuiste a la mierda, y del mundo que acabas de inventar, no te queda más nada, estás solo en el medio de la nada, solo. Nacho Faciglione aquí cantando en Rabia al Silencio, muy lindo tema. Muchas el que gracias. Le da nombre al disco que mañana se presenta en la bodega del Teatro Auditorium, que se llama Astronauta Perdido. Y aquí tenemos a Nacho Faciglione. Justamente Rabia al Silencio se permite ser una galería sonora de esta zona del mundo. Es uno de los grandes placeres que tenemos aquí en la radio, de poder tener casi siempre música en vivo, que pueda generar las vibraciones en este lugar, en este tiempo, y quien está aquí recibe esas vibraciones de forma directa, ¿no? Es como, es un privilegio muy grande, eso es lo que siempre siento. Así que muchas gracias por la interpretación, Nacho. No, gracias a vos. ¿Y este disco qué significa para vos? Uy, significa mucho. Es, como decías hoy, mi primer disco. Y recoge canciones que tienen varias, unos cuantos años. Que estuvo bueno grabar ahora. Es como que tuvieron fueron mutando, variaron de sonido, de formaciones y demás, de instrumentación. Y yo creo que llegaron al disco en el momento ideal. Después hay algunas canciones algo más nuevas, como esta que acabo de tocar, con las que por ahí me siento capaz un poquito más identificado, qué sé yo, como las otras son un poco, es como si fueran un poco de otra persona, pero son igual bastante mías. Merecían ser grabadas en algún momento. Qué bueno, qué bueno. Imagino que el disco que recoge todas estas canciones también te lleva a vos a un lugar determinado, cuando podés lanzar la palabra, los pensamientos y generar una base de estas características para que se exprese al mundo de esta manera. ¿A dónde te imaginas que va a llegar tu música? No lo sé. Pero con que llegue a los oídos de alguna que otra persona, está muy bien. Fue como un acto medio liberador, si querés, grabar y lanzar a todas las plataformas, como se dice ahora, ¿no? Del ciberespacio, el disco, que pueda ser oído en cualquier sitio donde alguien, ¿no?, haga un clic y demás. Eso es maravilloso. Bueno, te agradecemos que hayas venido y lo mejor para mañana, para la presentación en la bodega del Teatro Auditorium. Muchísimas gracias. Me gustaría agregar que las entradas están a la venta en la boletería del teatro y en PlateaNet, y vamos a estar tocando, además de con Darío Kell en contrabajo y Juan Pablo Santiago en batería, dos genios increíbles, con dos invitados de lujo realmente, que son Martín Fedina en guitarra y Federico Lera en saxo. Qué bueno, grandes músicos y amigos. Gigante, también, ¿eh? Gigante. Bueno, la recomendación de Rabia al Silencio para que mañana jueves estén allí en la bodega del Teatro Auditorium para escuchar a Nacho Faciglione y su grupo presentando este disco Astronauta Perdido, su primer material grabado en estudio. Gracias, Nacho. Gracias a vos. Y aquí estamos sobre el final de Rabia al Silencio. Nos vamos a dejar la oportunidad de escuchar un último tema de Nacho para cerrar el programa. Antes quería decirles que el próximo miércoles será el último programa del año de Rabia al Silencio, de un año intenso que tuvo 10 meses de programación en Rabia al Silencio. Y también tendremos el episodio 7 de La Cultura en Debate, en donde personas allegadas a la realización audiovisual y al cine nos juntaremos aquí para charlar sobre el arte y la cultura. Así que queda la invitación hecha. Hoy fue muy interesante la charla que se generó en el episodio 6, integrado por músicos y músicas. Nos pasamos un poquito de tiempo, casi una hora y media hablando, sin parar, sobre el arte y la cultura. Se había puesto muy interesante. Cuando había pasado una hora y media, dijimos, bueno, tenemos que decir, sigámosla en otro lugar, porque el programa de radio tiene sus límites también, ¿no? Y era también la posibilidad de recibir a Nacho Faciglione aquí. Seguimos pensando el arte y la cultura como una manera de ver el mundo, de pensar, de intervenir sobre el mundo, para que no decaiga siempre la resolución de los temas cotidianos, de las problemáticas, de nuestras cuestiones de todos los días en lo lógico matemático. Hay otra manera de entender las cosas. Hay otra manera de vincularse con el mundo, con la naturaleza, con la vida, con los conceptos, con los demás, ¿no? Digo, es una propuesta, solamente una propuesta, desde un programa de radio en una emisora comunitaria de la República Argentina. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos de Rabia al Silencio escuchando la música de Nacho Faciglione. Podés llegar, estás tan débil, tan enfermo, que es imposible imaginar que aún podés levantarte y andar. Ese poder que hay dentro tuyo te va a matar si no lo usas. Para ser libre al fin del yugo de tu idea sobre el bien y el mal, vas a ver levantarte y andar. Sobre el bien y el mal, vas a ver